Ahí estaba Soft Cell con Tainted Love sonando en las mañanas en la X. Y volvemos a hablar de cine. Ajá. Vamos a hablar con Cami de los... los Avengers. Los Avengers. Los Avengers. Ay. Y mira quién llegó. Un Avenger más. Los Avengers. Oye, ajá, los Avengers. Los Avengers. Oye. Oye, hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta, la mesa de trabajo. Fantástica mesa de trabajo, además. Envidiable mesa de trabajo. Moderna. Moderna, sí. El edificio de cristal. Sí, sí. Ah, ahí está. ¿Ustedes qué tan fanáticos son de Avengers? Muy. Mucho. Mucho. Sí, yo creo que es una vaina. Siento que es una vaina más masculina, ¿no? Sí, la mayoría de mujeres yo que creo, yo conozco. Estadísticamente, sí. O no les llama la atención ese tema del universo cinematográfico. Mira, y esas vainas. Mira, pone atención. A mí el personaje que más me gusta de todos es Wanda. Ok. Wanda, porque la historia de ella, de ese amor, de que le recuperara su amor. Sí. Y hacer toda, más que la vi en un momento muy doloroso. Es más, me vi, yo me senté con Urich y le pregunté, Urich, para yo poder entender Wanda, ¿qué tengo que ver? Entonces me tienes que ver esta. Y solo las vi para entenderla a ella y la seguí amando. Chévere. Y la serie es buena también. Ya. Buenísima. Sí, buena. No, es fantástica. Entonces ese sí es para que veas que sí hay un personaje. Muy bien. Ahí. Personajes favoritos. Muy bien, muy bien. ¿Quién? Wanda. Wanda y las nalgas de Capitán América. Sí. A mí me encanta Iron Man, por ejemplo. Ah, me fascina. Es que es chévere. Sí, me parece chistosito, me gusta. Sí, yo creo que Deadpool. Deadpool es mi favorito. ¡Ah, fantástico! El antihéroe. Sí, sí, sí. Sí, aunque estoy también, tomo la mano de Camila con Iron Man. Yo también. Creo que es el emblema de Marvel por excelencia. ¿Tú? Spider-Man. Nice también, sí, claro. Sí. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu favorito de todos los actores que lo han interpretado? Tom Holland. Bien. Sí, sí, sí. Okay, teniendo pues a... Me imagino que ya hablaron de eso, pero ya anunciaron la cuarta película, ¿no? Ya anunciaron, ¿no? Para el hablado. Otro año. Vamos a aprovechar para hablarlo, cuéntanos. Okay. También. A Brand New Day, Un Nuevo Día, se llama la cuarta película de Tom Holland. Tom Holland. Se estrena el próximo año. Ok, bueno, chévere. Está bien. Acá, sí, ¿no? Sí, sí, pues después de 6 años... desde que salió Endgame, la última película de Avengers, ya por fin se conoce fechas de estreno de lo que vendría siendo dos partes, ¿no? Porque una va a estar estrenándose en el 2026, el primero de mayo, perdón. Uh-huh. Primero de mayo del 2026, que vendría siendo como la primera parte, que se llama Secret Wars. Ya. Y luego en el 2027 vendría siendo la segunda parte, que todavía están... ¿Es al revés? Está al revés. ¿Qué? Es al revés, la primera es Doomsday. Es Doomsday. La primera es Doomsday y la segunda es Secret Wars. Ok, listo. Y la segunda parte será en el 2027, que todavía no la han terminado. Dicen que todavía están por cositas por corregir. Ayer fue el Día de los Inocentes y salieron noticias falsas, y una de ellas fue una que tenía que ver con los Avengers. Sí, porque bueno, la semana pasada hubo una noticia importante con respecto a eso, y fue el anuncio oficial del cast, o parte, según dice Marvel, parte del cast. No han revelado todavía el cast completo, pero ya revelaron actores, sí, como 20 y pico, que fue el famoso video de las sillas, sí, y que en la última silla estaba Robert Downey Jr., que pues obviamente regresa a la franquicia ahora como Doctor Doom. Ya. Que hay muchas teorías alrededor de cómo va a ser eso, ¿no? Okay. Porque es que hay una... ¿Conexión ahí? Hay un cómic en el cual, en un universo paralelo, Iron Man se convierte en Doctor Doom. Seguro van a ganarse. Entonces, muy seguramente se van a ir por ese lado. Y ayer, Día de los Inocentes, IGN, que es un portal muy famoso de geeks, de videojuegos, de películas, de televisión, en conjunto con Marvel, hicieron una broma de los inocentes, soltando como otras 30 sillas de lo que podía ser el resto del cast. Se pusieron creativos. Sí, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Charlie Cox, John Bentral, Kristen Ritter, Danny DeVito, Jared Leto, Sidney Sweeney, Tom Holland, Tom Hardy, Andrew Garfield, Tobey Maguire. Y dijeron, hay más. Pete Davidson, Tim Robinson, Dwayne Johnson, Dominic Toretto, Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, todos. Robert Pattinson, sí, el gusano de Duna, Nosferatu, Kendrick Lamar, Mark Zuckerberg, J.C. Eisenberg. Sí. Ah, bueno, si la persona no lo cogió como una broma, sí, es Rogan, una broma. Joe Rogan, Shrek, Keanu Reeves. Shrek. Ahora, yo presiento que de todas formas, en medio de esas sillas de broma hay sillas reales. Ay, ¿será que pueden aprovechar? Yo estoy pensando que hay sillas reales, pero pues por ahora era una broma de inocentes. Y bueno, ahí siguen Eminem, Megan, hay una cantidad de nombres y además usan las mismas sillas. Y hacen el video igualito a como lo hicieron el oficial la semana pasada. Entonces eso fue, ahí creo que fue como la única medio broma decente de inocentes. Día. Porque el resto no pasó nada interesante. Pregunta. ¿La última fue en cuándo? ¿2019? Sí, más o menos. Sí. ¿Y ese final cómo fue? Que este desaparece, que ¿Thanos, muere... ¿Thanos? Sí, ¿Thanos? ¿Thanos, cierto? Creo que ya podemos hacer spoiler, sí, sí, ¿no? Sí, ya. Thanos mata a la mitad de la humanidad. Sí. Oh, esa fue en Infinity War. Ajá. La primera de esas dos. Okay. La última. Luego Endgame es Thanos contra los Avengers. Los Avengers. Y la muerte de Tony Stark, Iron Man. Él está cosechando sus guanábanas. Yo sigo diciendo que Thanos no es el villano. Porque se dedicó a dedicar el campo. Es cierto, hay mucha gente baja que... Baja la humanidad a consumo responsable. Un poco fascista, me parece. No, radical. Aunque... Hubiera botado esas piedritas, yo quise esa piedra. Hay mucha gente que piensa igual que tú, Diana, y ve a Thanos de otra forma. Uh-huh. Y bueno, está bien. Pues quedó ahí. Entonces, en esta, ¿qué pasa? Claro, entonces, con Infinity Wars y con Endgame en 2019 terminó lo que se llamaba, dentro del universo cinematográfico de Marvel, la saga del infinito, de Infinity Saga. Ya. Ahí comienza otra etapa de Marvel, que es la que viene ahora, y esa etapa va a cerrar con esas dos películas, con Doomsday y con Secret Wars, que es básicamente lo que van a hacer es unir todos los personajes que ya compraron y que trajeron, los X-Men, básicamente es eso, esto va a ser como un tema de Avengers versus X-Men, y unir esos dos universos, los cuatro fantásticos. Un Avatar. La cantidad de cosas, sí, yo creo, Jurassic Park. Entra ahí Avatar, Ahí también Avatar. Harry Potter va a estar. Harry Potter versus Wolverine. ¡Qué fuerte! Es que hay muchas Pero cosas. Yo pagaría por ver eso. Chévere. Tiene que ver un poco con algo también del multiuniverso, ¿o no? Sí, claro. Eso a mí me desconcentra un poco. Multiverso. El multiverso. Te desconcentra. El multiverso te desconcentra. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué van madre. O sea, pasan cosas muy extrañas. Vuelven y reviven a Wolverine. Y pasan un montón de vainas. Y vuelven y viven. Sí. Eso, resumiendo eso de una forma muy ñoña a esta hora. Qué pena. Tranquilo. Sientas pena, nunca del conocimiento. Digamos que eso, las puertas para entrar a otros universos, ¿sí? Pues se han ido planteando en los cómics. En los últimos cómics. Y comenzaron mucho, ahora que hablabas de WandaVision este rollo, y con Doctor Strange, se abre el tema del multiverso, ¿no? Que siempre ha estado en los cómics desde la década del 40-50. Sí. Pero se ha intensificado, ¿no? Y con el tema Loki, por ejemplo, la serie Loki, que plantea... Que fue buena, ¿no? Los diferentes tiempos, los timelines diferentes también, entonces... Sería Loki, chévere, antes de que salgan esas, verse todo. Pero claro. En orden. Pues ahí tiene una tarea que se puede demorar. Oye, se puede demorar meses. Claro. Se puede demorar meses haciendo esa tarea. Que compartas ese orden. Así tienen que ver las películas para estar listos para el 2020. Y series, porque tocaría también. Lo que pasa es que para 2020, si usted quiere estar listo para 2026, le toca ver todo. Por eso, sí, o sea, sí, todo, ¿en qué orden? Todo lo, pero que tú tengas el ya. orden. Que tú digas, este sería el orden, empiecen con. Con series, esta. Porque tocaría meter las claro, series. Claro, es que son películas, series. Eso es lo chévere, una guía para navegar los Avengers. Es que en este momento, quien ha estado metido en el universo cinematográfico de Marvel. Está metido desde 2009 con Iron Man. Sí, fue la primera película que abrió ese universo. Ok. Porque ahí no entran estos Spider-Mans de... Pero también ahí hubo un multiverso no, de no, los Spider-Mans. Claro, ya, luego fueron canon, ¿no? Los Spider-Man ¿de qué? De, ¿quién ¿cómo es que Tobey se llama? Maguire Toby... y Andrew Garfield. Sí, sí. Pero yo no recuerdo, creo que fueron, no sé si fueron después de Iron Man no, o antes. El fueron de Toby antes. Fue primero, sí, 2002. Fueron 2002. El de Toby, sí. Claro, sí, porque eso fue después de las Torres Gemelas. Exacto. Porque me acuerdo que les tuvieron que frenar la película para quitar unas tomas que había de las Torres Gemelas y reeditarla y volverla a lanzar, correcto. Pero el MCU, lo que se llama el universo, ¿el qué? El universo cinematográfico de Marvel. Comenzó oficialmente con Iron Man en 2009. Y de ahí en adelante, que luego en el camino, por ejemplo, ya con la última, la más reciente de Spider-Man, en que salieron los tres Spider-Man, ahí volvieron canon esos Spider-Man porque no lo eran. Ya. Entonces uno podría decir después de esa película que ok, entonces el MCU puede empezar en el 2002 de pronto, pero eso ya es un ejercicio demasiado ñoño y es muy temprano, Andrés. Está bien, bueno, sí, bueno, no interesante. No confundamos tanto a la gente. Lo importante es vayan y diviértanse. ¿Qué Batman dónde aparece? Batman aparece en el momento en el que Harry Potter y Hermione se encuentran con Shrek. ¿Tú la viste? Sí. Aquí está Coldplay, esto se llama All My Life. We've been through low. Buena música a esta hora, 10 de la mañana, 29 minutos, y estamos, ustedes no nos oyen, pero estamos acá hablando de cómo sería ver el orden, ya Uri hizo la tarea, cómo sería. Un saludo para Carol Marcela a través de Twitter, que nos tira el dato, yes. Y ya lo revisé también, el facto. ¿Qué dice? Que dice que, en efecto, en la plataforma Disney, sí, uno puede ver las películas de Marvel como uno quiera, y es verdad, uno... Entonces él se puso a sumar. Sí, entonces tú entras y tú puedes escoger, por ejemplo, tú puedes escoger ver solamente la saga del infinito, desde Iron Man hasta Avengers Endgame. O usted puede escoger ver la saga del multiverso desde WandaVision hasta Daredevil, que va en este momento al aire. Más o menos esos sumandos son más o menos unas 60 cosas entre películas y series. Póngale que son como unas 30 películas, 30 series más o menos. Entonces se arranca. Y cada serie mínimo 6 capítulos, entonces si usted arranca hoy puede estar terminando en 2040. Básicamente. Entonces hágale, métale ganas. Y usted puede ver también, si quiere... Lo puede ver en orden cronológico. Eso me parece chévere. Por tiempo. Entonces, en ese caso, la primera película sería Capitán América, la primera. Eso le iba a decir. Porque cronología de la historia. Cronología de tiempo. De tiempo. Ya. Wow. Correcto. Si es de tiempo, usted tendría que arrancar con Capitán América, porque es como en la guerra. Ah. Sí. Luego seguiría Capitana Marvel, que es en los 90. Y luego sí llegaría Iron Man, que es en los 2000. Y ahí se mete. O sea, hay varias formas de verlo. Entonces, pues chévere. Si alguien está interesado en meterle el tiempo a eso. ¿Wanda no es como en los 50? Wanda, no. La estética, pero porque es... Es un show. Si es que no le puedo hacer spoiler... Pero ya pasó. Lo que pasa con Wanda es que no es que esté ubicada en el pasado, sino que como la serie está hecha dentro de una especie de conjuro. Sí. Lo que sucede ahí está hecho como si fueran series de televisión de décadas anteriores. Y ese tipo. Entonces, con por eso mucha gente no entendió eso y se desconectó desde el primer capítulo porque vio eso en blanco y negro y con estética de una serie de televisión de los 50. Claro. Y no. Es fantástico. No le dio la oportunidad. Es divina. Seguramente no le dio la oportunidad, pero pasa, empieza en los 50, luego usted ve como si fuera una serie de los 60, 70, luego como si fuera una serie de los 80, de los 90, usted ve las similitudes con Malcolm in the Middle, por ejemplo, tal cual. Es muy linda, ¿no? Está tan bien hecha. En los 70 con The Brady Bunch, en los 80 con series como Family Ties y otras cosas así, lazos familiares. Y ella, la trama. Ah, no, la trama. Oye, ¿no va a volver? Sí, sí va a volver. Sí va a volver, sí, ah, sí, bueno, está bien. Y ahora tú tienes algo también muy chévere y son esos momentos en los que uno queda cuando se acaba algo que uno dice... Estamos reñoños hoy. Los llamados cliffhangers o estos momentos en donde se acaba una temporada de una película y tiene un final abierto que lo deja uno con mucho suspenso, con muchas ganas de ver más, como intrigado y tal. Entonces la intriga se dispara. Y con ella pues vienen muchas teorías en la mayoría de los como casos. Como Inception, que uno dice, ¿será que se cae el cosito? Exactamente. ¿Sigue? ¿Es mentira, eso es un cliffhanger. Es un final de suspenso. Fantástico. Hagamos un repaso por algunos de los más importantes de series. Bueno, dale. El primero de ellos es de Game of Thrones, por supuesto. Sí, ese sí es tenaz. ¿Cuál? Es que hay varios, entonces, ¿cuál dirían ustedes? Yo tengo clarísimo. ¿Cuál? Cuando se muere Jon Snow. Perdón si hay spoilers. Claro, sí, que uno dice, uno cree que no va a volver. Ya, ese es el final de esa temporada. Y ¿Cómo así vuelve? Hice el spoiler horrible. No, pero está haciendo hace 10 años. Sí, ya, si no te lo viste, ya pues fue, ya. Sí, ya no, pues bueno, en un mundo en el que los spoilers se dan 2 horas después de que sale el capítulo, pues yo creo que 10 años ya es más que suficiente, ¿no? Hay uno que es, yo no me acuerdo, y es de los Simpson. ¿Quién mató al señor Burns? Claro, ese es famosísimo, que termina con Maggie. El señor Burns, le disparan, ajá, y termina, cae encima de como de una fuente, un reloj de sol, algo así. Sí. O sea, cae en un parque sobre una superficie. Y es Maggie, y ahí termina. Y tiene segunda parte después para... Y tiene segunda parte y descubre... El episodio fue el final de la temporada 25, lo que hizo esperar a la temporada 26 para que la gente pudiera saber. Es más, creo que es la única temporada de los Simpson, me corrige alguien, un simpsómano, creo que es la única temporada de los Simpson que terminó en cliffhanger. Es que por eso me desvié, porque esas temporadas terminaban así, como sí, creo que eso es la única vez que una temporada de los Simpson ha terminado en cliffhanger. Creo que los X-Files también terminaron. Ah, posiblemente. Una de esas temporadas con final abierto con el hijo de ellos, que ahí fue cuando listo. ¿Se vieron Lost? Sí, claro. Lost tiene uno de los cliffhangers más importantes. Oiga, Lost, mucha gente se aburrió de Lost como en la cuarta temporada. De verdad, les recomiendo que retómenla y denle la oportunidad. Ok. Listo. El final de la tercera entrega de esa serie es el más representativo. No, hasta entonces no se había tenido más que unos flashbacks en la historia, pero la historia paralela que se cuenta en el episodio resultaba ser en realidad un flash forward. Ok. Sí. Okay. O sea, un hacia el futuro. Exactamente. Sí. Todo continúa con Jack diciendo una frase impredecible, tenemos que volver. Los Soprano. Final ay, de la serie. ¿Cuál? Sí. El final de la serie. Era, lo hablamos no por estos días, porque uno... No es implícito que lo matan a él. Claro, queda ahí pero como pero uno dice, lo mataron, ¿cierto? Y además que el creador estuvo hablando y dijo, sí, obvio que lo mataron, pero obvio. Nunca se ve, nunca pasa nada y lo te deja ahí, te deja abierto. Ah. Tú en serio quedas como 3-5 días así. Que acabo de ver, es una gran serie, por favor, véanla, es maravillosa, si no lo han visto. Si a uno le queda ese pensamiento de... ¿Será que va a haber otra temporada? Claro. Okay. ¿Habría con qué? Sí, ¿no? Sí. Pues ya no, porque Gandolfini se murió, pero de todas formas... Sí, igual no le hagan nada, déjenla así. Déjenla así. No. El final de la temporada 5, parte 1 de Breaking Bad. Okay. Para muchos es el cliffhanger. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? A mí se me olvidó. Se trata del octavo episodio de la quinta temporada. Durante la serie, Walter White había mantenido en secreto para su familia su doble identidad como Heisenberg. El gran señor de la droga debía evitar que le descubrieran por varios motivos, entre ellos porque su cuñado Hank era un agente de la Administración de Control de Drogas. En el mencionado capítulo, titulado Deslizándose Sobre Todo, terminaba con Hank descubriendo el libro de Walt Whitman en el baño de Walter. En él hay una dedicatoria del químico fallecido. Dice, para mi otro WW favorito, es un honor trabajar contigo. aparece escrito gracias a esas palabras, uniéndolas a las que encontraron en los apuntes. Walter White. Ahí está, que se descubre la identidad de su cuñado. Hank descubre a su cuñado, pero eso ahí queda. Ay, sí, qué gran serie. Esa sí, es una de mis favoritas. Buenísimo, pues ahí está. Ahora está chévere. ¿Sí? No, pero no hay, pero falta. Pues, no, pero es que no son todas. Yo agregaría también. Uy, pero yo pondré, bueno, ahí falta una importantísima. ¿Cuál? El final, no sé qué temporada era, si la 6, 7 de The Walking Dead con esa, Negan. Esa y la iba a decir. Negan y su bate con todos arrodillados en el piso. Ese es tal vez uno de los cliffhangers más salvajes esa en la historia de la televisión. Qué gran momento y qué gran villano fue Negan, la verdad. Sí, el mejor, el mejor. A mí ese me encantó. Cliffhanger es fantástico. Sí, yo no me vi The Walking Dead. Uy, okay. Es muy buena. ¿Sí? ¿Ya después? Es que a usted le da miedito. Pues un poquito, sí. Usted le da miedito, Andrés. No, pero da como angustia. Y es larga, ¿no? Es que Andrés es muy raro porque Andrés es muy macho y dice, voy a ir a... Necesito verme esta película de terror. Y luego dice, no puedo, exacto. Me da miedo. Nunca, pero esa no está miedosa. Es más, si te gustó Lost, te va a gustar esta. Porque es más de supervivencia. ¿Cuántas temporadas tiene? The Walking Dead, como The Walking Dead, fueron 11. Como series también. Son 11. Ya, al final la alargan mucho. Y ya van como 3 o 4 series paralelas. Aparte de esa, sí. Uf. O sea, estuvo Fear the Walking Dead, tuvo como 6, 7 temporadas, 8, uy, ya no me acuerdo. Sí. ¡Qué cantidad de televisión! Buena cantidad. ¿Cuánto tiempo habremos invertido bueno, en la televisión? Bueno, si alguien más tiene algún cliffhanger que chévere, cuente a través de redes sociales. Aquí estamos, entonces. Esta es la X, aquí está Jungle con Keep Me Satisfied. I don't like it, I love it. Lo hace Florida, esta es la X. Esta es de esas canciones felicitas, ¿no? Sí. Arriba. Bueno, hoy estamos felicitas. Con canciones también felicitas porque felicitas. Hoy estamos haciendo una pregunta felicita. Ok. Y es, ya pasó el primer trimestre de 2025, sí. Uri, y entonces estamos haciendo el balance de cosas buenas, porque cosas malas siempre hay, pero ajá. Hoy queremos hacer un reconocimiento a las cosas buenas que nos han pasado en estos 3 primeros meses. Y te pregunto a ti, Uri, sí. DJ. ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en este primer trimestre? ¿Qué te trajo chévere, mi bueno. cumpleaños. Celebré todo el mes de marzo. Celebré todo el mes de marzo y cerré con el picnic. ¿Qué más necesito? No, nada, ya. Viajó. Empecé a celebrar. Mi cumpleaños es el 9 de marzo. Uh-huh. Anótenlo ahí para el próximo todos año. Nos acordamos. Pero empecé, empecé a celebrar como desde el 3 de marzo. Y este año sí. Me dediqué solo a celebrar, a pasarla bien, a comer. Todo el mes de comer, verme con amigos, salir con amigos, paseé, festivalié, o sea, desde el 3 de marzo hasta el 31, creo que es de los años que más he celebrado mi cumpleaños, entonces mi cumpleaños fue algo muy chévere este año. Bueno, mire, lo buen disfruté motivo. Mucho. Además, sí. Cumplir años es motivo de celebración. Sí, ¿no? Pues tiene que ser. Hay gente que se deprime o no dice, le gusta que uno. Camila. Hay gente que no le gusta, Camila. Hay gente que no le gusta cumplir años. ¿En serio? Yo siempre lloro en mis cumpleaños. Pero lloras de felicidad o lloras nunca de que no quieres. ¿Por qué? Porque es que yo cumplo una fecha muy complicada que es el 26 de diciembre. Es una ajá. Gran fecha. Pues dime, Andrés, que cumple el 1 de enero. Tú eres estamos. Capricornio también. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Esto ya lo habían dicho ustedes. Yo en el sí amo, yo sí amo. Yo no, porque yo soy de Cali y esa época es feria, así que nadie nunca en la vida pudo ir a un cumpleaños mío. Entonces yo siempre lloraba y además como que la gente se olvida que estoy cumpliendo años. Entonces nadie se acordaba de que yo estaba cumpliendo años. Okay. En esa época siempre estábamos como o en vacaciones o lo que. Nadie se acuerda. Entonces siempre lloraba. ¿Nadie? No, ahora cada vez un poco más, pero igual el trauma está. Es un trauma, claro. Te queremos. Sí. Sí, no va a pasar más, estás en un lugar seguro. Muchas acá gracias. Desde ya, felicitar. Feliz cumpleaños. Sí, de una vez. Sí, no es que lo vayamos a olvidar el 26, no, es que quisimos adelantarnos. Claro, claro, pero por si se nos olvida, le podemos sacar en cara que se lo celebramos en abril. Claro. ¿No? ¿Tú te acuerdas en abril? Guarda eso. Acuérdese que en abril le deseamos feliz cumpleaños, que no nos hayamos acordado en diciembre es otra cosa. Y esa es la pregunta, entonces ustedes también pueden contarnos qué es eso bueno que le trajo este primer trimestre del 2025, Cami, ¿qué nos han dicho? Macorrepe dice ir a muchas fiestas y un iPhone. Bien. Ah, uy, eso importante. No es fácil. Un iPhone no está bien. Dice, ese está bueno, Candre. Candre Anclix. Dice, estrenar apto junto con el casi algo que no querían a serio. A ver, pero se oficializó la cosa. Pero un casi algo ya con apartamento ya no es un casi algo. No, ya, por eso, ya están al otro lado, ¿no? Ella ya lo logró, lo logró. Bien. Celebremos por ella, no sí, le digamos nada malo. Sí. Bueno. Aplaudamos. Exacto. Aplaudamos bien. Y nos juzgamos. Exactamente. Solo esperamos que todo salga muy bien. No, ya lo logró, ya. Lo atrapó. Anfer dice tener con salud y vida a sus padres. Ya tiene todo, amigo, tiene todo. Lo tiene todo en la vida. Ya y con eso. Y aproveche. Exactamente. Y dice Joa que por fin su esposo consiguió trabajo después de 5 meses de empleado. ¡Buenísimo! Para todos los que consiguieron trabajo estos 3 meses. Ay, muy bien. Gracias a Dios. Ahí está. Sí. Yo hago parte de ese combo. Además, porque. Muy bien, ¿viste? Además, porque estadísticamente, qué complicado que es conseguir trabajo arrancando año. Sí, sí, sí. Lo logró. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, sigan respondiendo. @la X más música. Aquí está Sabrina Carpenter con Beth Kim.